De vez en cuando hay películas que, a pesar de no tener un estreno comercial significativo, o a veces ni siquiera un estreno comercial, llegan a llamar la atención. Este es el caso de Snowpiercer, película dirigida por John Hu Bong, la cual difícilmente verá la luz en la cartelera mexicana. Basada en la novela gráfica Le Transpersonnel, obra de Jacques Loeb, Benjamin Licon y John McGauchet, tenemos esta adaptación fresca no solo en el título. El apocalipsis no es inevitable. El fin del mundo ya ocurrió y acompañamos a los sobrevivientes que viven en un tren que da vuelta al mundo para evitar el congelamiento ocasionado por el cambio climático. Mason, Tilda Swinton, interpretando a la prefecta encargada de que la gente dentro del tren se comporte de manera adecuada, les recuerda a todos su situación. Conoce tu lugar, acepta tu lugar, sé un zapato, les dice a los habitantes de la cola del tren, la clase más baja. Now, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. When the foot seeks the place of the head, a sacred line is crossed. Know your place. Keep your place. Be a shoe. En contraposición tenemos a Curtis, interpretado por Chris Evans, el otrora Capitán América, quien está cansado del sistema de castas que reina en el lugar y está dispuesto a todo con tal de ir al frente, literal y figurativamente. Y ayudado por su mentor, Gilliam, John Hurt, encabeza la revuelta que es el eje central de esta película. This chaos. 1,000 people in an iron box. 18 years I've hated a train. 18 years I've waited for this moment. This is your world. The train saved humanity. The engine lasts forever. The population must always be kept in balance. I said sit down. Passengers, eternal order flows from the sacred engine. We must occupy our preordained position. Snowpiercer es una cinta que fue estrenada el año pasado en Corea del Sur, su lugar de origen, y que poco a poco ha tenido una distribución discreta. En Estados Unidos ya ha tenido un lanzamiento limitado, pero ha tomado revuelo gracias a la distribución digital o las mismas copias apócrifas que circulan en la red. Su recepción ha sido bastante positiva debido a la ambición que tiene la cinta y a la exquisita manufactura. La historia se muestra como algo muy sencillo y narra el avance que tiene la revuelta para derrocar al poder mandante. Sin embargo, es gracias al trabajo visual que sobresale entre otras piezas de similar temática. El mundo es el tren en que habitan. No hay nada fuera del mismo y solo hay las clases o vagones que están al frente o detrás. Mientras que la revuelta avanza palmo a palmo, podemos encontrar con todo el esquema social el cual está diseñado para que los habitantes se contengan a sí mismos dentro de su lugar adecuado. Las preocupaciones principales de los vagones posteriores es la supervivencia, mientras son controladas por los guardias armados que mantienen el orden. Tenemos vagones con servicios médicos y educativos, los cuales adoctrinan a los niños a aceptar y a vivir en su entorno. Las clases privilegiadas podrán tener mayores lujos, pero no cuestionan el status quo, e incluso hay vagones donde solo encontramos gente en estados de conciencia alterada gracias a drogas, donde no importa nada más en medio de una nebulosa existencia. Those bastards in the front think they own us. We'll be different when we get there. What you say? We take the engine. And we control the world. When is the time? Soon. Además de los personajes mencionados, contamos con Namgung Min-soo, interpretado por Kang Ho-sung, actor de confianza del director, y su hija, Yona. Namgung conoce el sistema de puertas que divide los vagones, ya que él los creó. Su visión sobre la realidad en la que viven es particular y única, ya que todos los personajes solo pueden confrontar o lo que está enfrente o lo que está detrás. No existe nada más. El mundo es el tren. En una escena, al recorrer la mitad, las ventanas se abren y la luz deslumbra a los personajes. Los únicos que son capaces de ver al exterior son Namgung y su hija, a quien educa, a veces de manera forzada, para que sea capaz de captar que hay más que la violencia o la realidad misma contenida dentro del vagón. En esta misma línea, el manejo de imagen no solo cuenta con un cuidado diseño de arte y ambientación. Las perspectivas de los personajes son consistentes con la visión lineal de la historia. Solo se ve al frente o hacia atrás, teniendo dominante la presencia de perfiles en la mayoría de las escenas. Complementando esto, tenemos un juego de acomodo de elementos que contribuyen a crear un sentido claustrofóbico en el cual hay muy poco aire en el cuadro. Todo está contenido por los muros u otros personajes. En el momento de confrontación con Wilford, Ed Harris, creador y amo absoluto del tren, este le pregunta a Curtis cuándo fue la última vez que estuvo solo. El manejo de espacios es importante y podemos notar un contraste entre el uso inteligente de elementos para obstruir la visión o la fascinación que pueden despertar las recreaciones de vagones donde hay peceras que cubren todo o incluso los mismos servicios, como la escuela mencionada o la carnicería o otros. This is so disappointing. C'est trop décevant. Es una muy grande desilusión. Chitza manama. No, we don't need all that. I've only got 7 minutes. Por un lado, han surgido críticas mencionando que la historia es sencilla y los diálogos no son tan inteligentes o filosóficamente satisfactorios en ella, considerando el potencial que tenía. En realidad, esto se debe a que nos hemos mal acostumbrados a que una cinta se considere inteligente si usa palabras domingueras o elementos que parecen trascendentales en los diálogos. En contraposición, Snowpiercer es un excelente ejemplo de cómo utilizar los elementos cinematográficos y no solo los diálogos para ilustrar algo. El trabajo de cámara, el ritmo de edición, las actuaciones, la musicalización, todo en función de una película que no depende de la primicia para ser interesante. Por si fuera poco, es aderezada con pequeños guiños como el nombre de algunos personajes, como Gilliam, referencia a Terry Gilliam, o Edgar, por Edgar Wright, que aunque no contribuyen, muestran el respeto que tiene el director por el trabajo de otros realizadores, a quienes les rinde un pequeño tributo al reflejarlos en su propia cinta. Snowpiercer es una película que difícilmente llegará a la cartelera regular de nuestro país, pero no por eso debe ser menospreciada. Pueden adquirirla en formato digital en tiendas como Amazon o iTunes, y es una obra que vale la pena. Es un comentario sobre los esquemas sociales, con una manufactura y ritmo envidiable que la vuelven una obra muy superior a la mayoría de los estrenos de temporada de verano. This is disorder. We're going to the front. Open the gate. We know you well, Mr. Curtis. We've been watching you. Precisely 74% of you shall die. Everybody back! I'm not a leader. You're ready.